Buenos días, querida familia. Bienvenidos a Relatos de Vida. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Empezamos este día con mucho entusiasmo, deseándoles que su vida esté llena de éxito. Soy María Luisa Alcalá y a nombre del equipo de FEM International Group les doy la bienvenida agradeciendo que nos acompañen el día de hoy. En esta ocasión, esta entrevista se transmitirá a través de dos plataformas. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, y en Luna 9 Radio Digital en bit.ly/Luna9 Radio Digital, donde nos podrán enviar sus saludos, preguntas o comentarios para nuestro invitado. Enviamos un saludo a Cabina, quienes están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos muy honrados de contar con la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Él es el escritor Esteban Ferrari, es kinesiólogo, fisioterapeuta en otros países, docente universitario y gestor en salud pública, con amplia experiencia en instituciones académicas, investigación científica y organizaciones profesionales del ámbito de la salud. Ha formado parte de equipos clínicos deportivos y ha sido autor de múltiples publicaciones especializadas. Su interés por lo humano lo llevó también a crear Esteban Literario, un blog donde combina reflexión, sensibilidad y palabra escrita. Lector apasionado desde siempre y escritor silencioso durante años. Da a conocer por primera vez su voz narrativa en un lugar inadecuado. En este libro, Esteban despliega 10 historias que, inspiradas en hechos reales, se mueven en la frontera entre lo cotidiano y lo inexplicable. Con una prosa cercana y sugerente, invita al lector a explorar ese espacio ambiguo donde lo real y lo fantástico se rozan y se confunden. Su próximo libro, De otras vidas, se encuentra en proceso de armado y edición y verá la luz a comienzos del próximo año. El mismo seguirá la línea del primero en cuanto al estilo de realismo fantástico y se encuentra en preparación su primera novela de ciencia ficción, Las tribulaciones del general, que también verá la luz el próximo año. Ha sido seleccionado con dos cuentos del género terror para formar parte de la antología internacional Ecos del Terror. Los mismos son Las gárgolas y misterio en la Antártida, de próxima publicación. En el blog literario se encuentran adelantos de estos trabajos próximamente publicados. Les invitamos a que visiten su blog en www.estebanliterario.blogspot.com. Es creador y conductor del microcultural Desde un rincón del alma, que está compuesto de críticas literarias, historias de autores y novedades en libros. Esteban Ferrari está hoy con nosotros para presentarnos su libro Un lugar inadecuado. Bienvenido, Esteban. Es un gusto tenerle hoy con nosotros en Relatos de Vida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, María Luisa, buenas tardes para mí. Estoy muy contento, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Es un honor para mí estar en un programa tan prestigioso y que llega a tanta gente en el hemisferio norte y a todo el mundo. Así que estoy feliz, me encuentro feliz y tranquilo y con muchas ganas de transmitirles a ustedes, de contarles la historia de este libro, ¿no? Nos encanta que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Le enviamos un saludo a María Cano, Cao López, quien nos hace posible esta entrevista. Muchísimas gracias, María Cao. Y bueno, pues Esteban, nos encantaría conocer más acerca de usted. Por favor, díganos quién es Esteban Ferrari y qué podría compartirnos de sus primeros años de vida y su infancia. Bueno, Esteban Ferrari es como decimos acá en la Argentina, es un chico de barrio, de una familia de clase media, mi papá maquinista de ferrocarril, mi mamá maestra, hicieron muchos sacrificios para lograr mi educación, me mandaron a estudiar inglés desde muy chiquito, así que por suerte hablo bien inglés, gracias al sacrificio que hicieron ellos, ¿no? Así que yo soy un producto de ellos, de mi abuela materna también, que es el alma mater de este libro, que fue una mujer totalmente adelantada a su época, una mujer fuerte, manejaba un Ford de estos que se llaman a bigote porque arrancaban a manija en los primeros años del siglo. Ahí tengo una historia en el libro que está dedicada a ella, justamente con, se llama El Forte. Así que provengo de una cuna de gente de clase media. Siempre viví acá en el mismo lugar, en Aedo, en la provincia de Buenos Aires, y concurrí, tuve la suerte con mucho sacrificio de poder formarme en una carrera universitaria, gracias a que en este país la universidad pública sigue siendo gratuita y de alta calidad. Así que con mucho sacrificio, trabajando y estudiando, pude hacer mi carrera, pude formarme. Y he tenido una infancia feliz, ¿no? Con mucho deporte, lo que nos permitía la condición de ese momento, ¿no? Miro para atrás y veo que mis manos no están vacías, ¿no? Estoy casado, tengo dos hijos grandes, y tengo tres nietos, que son la luz de mis ojos. Así que, bueno, no sé qué más puedo contarte. Te hice un gran pantallazo así enorme para que las personas me conozcan. Me gusta mucho escribir. Escribo desde que tengo 12 años, ¿no? Pero recién, después de la pandemia, que fue una bisagra en mi vida, me decidí a primero hacer el blog. Y como mucha gente que leyó el blog me dijo, ¿por qué no haces un libro? Porque son muy buenas historias, qué sé yo, bueno. Me decidí a publicar y aquí estoy, ¿no? Aquí estoy con un lugar inadecuado. Y si me permites, tengo que agradecerle a mi hija, Paula, que fue la que hizo la corrección del libro, la que lo maquetó, y después con el auxilio de una diseñadora hicimos la tapa. Acá está, ¿no? Es muy sugestiva la tapa, es un ojo que todo lo ve, pero bueno, ella me ha ayudado a publicar también, y así que le debo mucho a mi hija y bueno, para mí fue doble premio, ¿no? Me siento como ganador del Pulitzer o del Premio Nobel de Literatura de haber podido trabajar con mi hija para lograr la concreción de este sueño que es este libro, ¿no? Y bueno, y después van a venir muchos más si Dios quiere. Así que aquí estoy. Les hice un breve pantallazo de mi vida. Creo que soy una persona sencilla, de gustos sencillos. Y me gusta mucho escribir y me gusta mucho compartir con la gente, con las personas. Por eso si quieren ir preguntando, me encantaría poder compartir todo lo que se pueda, ¿no? Así que bueno. Muchísimas gracias Esteban por darnos estas pinceladas de su vida en donde nos deja conocer un poquito más de usted, del autor en lo personal. Y sí, es un gran privilegio el que haya podido colaborar su hija en este proyecto. Qué bendición para usted y qué bendición para ella. Muchísimas gracias, Esteban. No, por favor. Escribió el prólogo ella también. El prólogo Ah. del libro está escrito por ella y la verdad que me hizo llorar, me hizo emocionar. Pero bueno, el que lo pueda leer después lo va a comprobar. Le gustaría compartirnos el prólogo, que sin duda estoy segura que nos va a dar un gran panorama de lo que es un lugar inadecuado. Bueno, como ustedes deseen, como la conductora me diga, yo obedezco. Gracias. Muchas de estas historias las escuché desde muy chica. Algunas me las contaba mi abuela, otras mi papá. Siempre sentí que en mi familia ciertos relatos no necesitaban demasiadas explicaciones. Circulaban con naturalidad, como si formaran parte de algo que simplemente estaba ahí, esperando ser contado una y otra vez. Una memoria familiar que se transmitía de forma espontánea entre generaciones. entre lo que ocurrió y lo que se fue formando tras ser contado tantas veces. Recuerdo perfectamente la búsqueda de aquel cuaderno de anotaciones de mi bisabuela, que todos creíamos un tesoro y que sin embargo nunca apareció. Y también recuerdo muchos años después el asombro de encontrar en casa de mi madre el viejo peluche de Mickey Mouse que yo misma le había regalado a mi abuela Susana casi 3 décadas antes. Mi abuela lo había conservado en su habitación por años hasta su muerte. ¿Cómo llegó a mis manos? Justo cuando volvimos de visita a la Argentina por primera vez con mi hijo recién nacido. Como tampoco tuvo sentido que su papá, sin haber escuchado jamás ese apodo, comenzara a llamarlo Puchi, el mismo sobrenombre con el que mi abuela Susana llamaba a mi papá, y que hacía años que no se usaba ni se mencionaba. Quizás estos pequeños misterios, como los que atraviesan un lugar inadecuado, no estén allí para ser entendidos. Son señales, gestos sutiles que parecen llegar desde otro plano, como recordatorio de que lo extraordinario también habita lo cotidiano. A veces esas señales se presentan en forma de historias, otras en forma de amor. Mirá, me emociono. Paula, ahí terminó. Paula Elisa. Muchísimas gracias. Pues enviamos un saludo, un abrazo cariñoso a Paula, que también nos deja entrever un poco de su historia de vida familiar. Muchísimas gracias, Esteban, y vuelvo a reiterar qué bendición poder hacer esta sinergia, esta colaboración entre usted y su hija. Sí, Muchísimas gracias. Ella vive en Madrid y yo vivo en Buenos Aires. Estamos conectados, pues, obviamente, ella viene 2 veces por año, yo fui para allá, pero esto nos unió muchísimo. Este trabajo juntos nos permitió unirnos cada vez más. Sí, por supuesto. Y la distancia aquí se hace demasiado estrecha, porque cuando el amor nos une y además tenemos un proyecto en común, bueno, pues nos unimos muchísimo más. Sí, claro, hoy la tecnología nos acerca, yo hablo con mi hija toda la semana, vía WhatsApp, vía videollamada, pero no es lo mismo que estar presencial, ¿no? Por Pero supuesto. bueno, lo vamos llevando bien, lo vamos llevando bien. Se aprovecha. Y el haber trabajado juntos, repito, nos unió bastante. Qué maravilla. Se aprovecha la tecnología para lo que fue hecho, para unirnos. Así es, tal cual. Así. Muchísimas gracias, Esteban. Platíquenos un poco más de cómo inicia su pasión por la literatura y usted lo llama su gusto silencioso por la escritura. ¿Cómo fue ese momento? Para mí, escribir es una necesidad espiritual. Dios sabe que no tengo un. Por supuesto que uno quiere vender los libros, ¿no? Porque lo vamos a mentir. Pero en realidad me tiene sin cuidado el tema económico. Yo escribo por una necesidad espiritual. Como escribí para una presentación que hice en una editorial que nos pidieron escribir algo, yo escribo porque me transporta a otros mundos, me transporta a otros universos, me permite ser distintas personas también, y es una necesidad espiritual. Como te dije anteriormente, María Luisa, yo escribo desde que tengo 12 años, ¿no? Por supuesto, con las dificultades de un chico de 12 años, ¿no? Pero nunca paré de escribir. Y bueno, me fui perfeccionando y cuando hice el blog y empecé a poner algunos de mis cuentos ahí, de mis historias, y la gente me dijo, tendrías que hacer un libro. Y bueno, ahí me animé y me perfeccioné un poquito, ¿no? Porque creo que la literatura es lo que traemos adentro, el don que tenemos, más un poco de técnica, ¿no? A mí me vino muy bien hacer unos talleres literarios. Mi hija, antes de comenzar el proyecto, me regaló para mi cumpleaños un curso de escritura literaria con un autor español que la verdad me sirvió muchísimo, ¿no? Para ir puliendo cuestiones de forma, ¿no? Sin quitarme la esencia, porque yo no podría no ser yo cuando escribo. Yo escribo con el corazón o no escribo. Pero a la capacidad que uno traiga de la cuna, hay que sumarle un poco de técnica, ¿no? Cuidado con las puntuaciones, bueno, un montón de detalles que los que escriben sabrán de qué estoy hablando. Así que esta pasión viene en mí desde siempre. Y bueno, cuando me decidí publicar, decidí tomármelo en serio, bueno, y pulirme un poquito en el tema de escritura literaria, ¿no? Excelente, Esteban. Platíquenos, esa necesidad espiritual por escribir, ¿surgió desde tan pequeño, 12 añitos, o hubo alguien que lo inspirara? Qué buena pregunta que me haces, María Luisa, qué buena pregunta. Creo que la necesidad la tenía siempre, la manera de. Yo fui, sigo siendo un poco introspectivo, metido para adentro, no tengo una gran vida social. Tengo amigos, por supuesto, como tiene todo el mundo, pero son muy poquitos y siempre los mismos. Me sobran los dedos de la mano para contarlos, ¿no? Pues la palabra amigo se dice fácilmente, pero conocidos tengo millones. Pero amigos, amigos, tengo pocos, los mismos de siempre. Y creo que se transforma en mí, al ser así tan introspectivo, tan para adentro, en una necesidad de expresar mis sentimientos a través de la literatura. Ese creo que sería el nudo, ¿no? De la razón de por qué escribo, ¿no? Y bueno. Excelente. Cuando me decidí, dije, voy a empezar con estas historias, que es un poco un homenaje a mi familia. Ya después, en el segundo libro, me solté un poco más, me abrí a otras cosas. Inclusive escribí, como hiciste muy bien en tu presentación, me animé a escribir cuentos de terror ante una convocatoria de un escritor mexicano, José Arturo Saravia Fuentes, que me eligió los dos cuentos que yo escribí. Para esa antología y estoy orgulloso de formar parte de una antología de autores latinoamericanos y españoles, ¿no? Somos 31 autores que forman parte de esa antología que se llama Ecos del Terror, que ya está publicada en Amazon para aquellos que son amantes del género. Pero bueno, me permitió también darme cuenta que puedo ser versátil, ¿no? Puedo escribir también sobre otros. Digamos, otra forma de escribir o otros estilos, ¿no? Así que eso me gustó mucho. Fue como demostrarme a mí mismo que podía salir de mi zona de confort y escribir sobre otras cosas, ¿no? Qué maravilla que se ha podido expandir hacia otros géneros y no quedarse solamente en la narrativa. Esas experiencias, sin duda, como escritor, enriquecen el colaborar en una antología con otros escritores, el ver el trabajo de los demás. Por eso le comentaba si había habido personas que le inspiraran, porque los escritores solemos tenerlos y sobre todo porque solemos ser muy buenos lectores, si usted lo es. Sí, me inspiró mi abuela, mi mamá, yo aprendí a leer a los 4 años. Mi mamá me traía los clásicos infantiles de Emilio Salgari, de Julio Verne, y yo aprendí a leer con eso. Por eso amo los libros desde chiquito. Indudablemente mi mamá me formó y me hizo lo que soy, ¿no? Sin obligaciones, ¿no? Sin presiones ni nada. Creo que estaba en mí. Mi mamá lo único que hizo fue incentivarme. Y mi abuela, ¿no? Mi abuela, que un poco es el alma mater de este libro, donde volqué algunas de las historias que busqué denodadamente en ese cuaderno que no pude encontrar nunca, así que tuve que apelar a mi memoria y algunas cosas de estas historias, si bien son hechos reales, lo tuve que rellenar con un poco de ficción o con un poco de literatura, ¿no? Así que si yo tengo que decir, bueno, me inspiraron mi mamá, mi abuela y por supuesto los grandes autores latinoamericanos del género realismo fantástico, que es el género de este libro, ¿no? Gabriel García Márquez, el Gabo primero, Jorge Luis Borges, tengo miedo de olvidarme de alguno, Isabel Allende, chilena, Julio Cortázar de Argentina, Bueno, tantos, ¿no? Tantos. Muchos me inspiraron. Siempre me gustó el tema, el realismo fantástico. Y bueno, me animé a hacer este libro en base a esta gente que me inspiró. Bueno, después tengo muchos autores. Un periodista de investigación de España que se llama JJ Benítez. Bueno, después clásicos como Charles Dickens, ¿no? Hemingway también me gusta mucho. Puedo estar toda la tarde hablando de autores que me inspiraron, pero bueno, Julio Verne también, pero bueno. Básicamente, si tengo que decir, los autores, los grandes maestros latinoamericanos del realismo fantástico, que son esos que nombré. Mi mamá y mi Muchísimas. abuela. Excelente. Muchísimas gracias, Esteban. Sí, siempre hay esas personas que nos inspiran. Y le pediría a Esteban, transpórtenos a ese tiempo cuando estaba en pandemia y abre su blog y empieza a recibir esas invitaciones a escribir un libro. ¿Qué pasaba por su mente y por su corazón ante esa invitación? Bueno, fue una época muy dura para el mundo, ¿no? No solo para mí, pero para un kinesiólogo de vías respiratorias como era yo, fue muy duro. Vi morir a mucha gente. Yo me enfermé dos veces de COVID, y fue como que toqué fondo, ¿no? Uno al estar en salud y al estar en terapia intensiva, más o menos toma conciencia de lo que la fragilidad de la vida, ¿no? Pero ahí me pegó, o sea, uno como escribí en la primera historia, uno a veces como que va naturalizando la muerte, ¿no? Pero cuando uno la ve alrededor y vi morir gente joven, sin ninguna condición preestablecida o sin ninguna enfermedad previa, gente de 30 años que un día estaba, al otro día no estaba, esto para mí fue muy fuerte. Y bueno, dije, tengo que escribir, tengo que escribir, tengo que escribir, porque si no, si me muero, esto va a quedar sepultado, ¿no? Así que la pandemia creo que me impulsó mucho a primero hacer el blog y después a dedicarme a publicar estas historias, ¿no? Dios quiere, también. Hay mucho en el segundo libro también, que se llama De otras vidas. No es tan íntimo, De otras vidas es un poquito más abierto a otras historias, pero siempre siguiendo la línea del realismo fantástico. Muchísimas gracias, Esteban. Sí, sin duda fueron tiempos muy difíciles para la humanidad entera. Estuvimos sumergidos en situaciones que nunca antes habíamos experimentado quienes nos tocó vivirlo y bastante retadoras, pero también en esos tiempos se descubrieron potencialidades que no sabíamos que teníamos. Así es de que qué bueno que en usted le llega este llamado, quizás podría ser un llamado a escribir y dejar este testimonio de vida. Sí. Indudablemente esta pandemia sacó lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿no? A todo nivel, porque lo vi en todos lados. Así que bueno, en mi caso obró como una palanca para, digamos, prepararme un poco más, pulir un poco lo que ya traía de nacimiento y poder publicar, ¿no? Poder publicar y ahora. Para mí ahora ya es una actividad prácticamente, estoy dedicado 100% prácticamente a la escritura. Sigo con la docencia universitaria, pero creo que el año que viene va a ser mi último año. Creo que cumplí un ciclo, me quiero dedicar de lleno a la escritura, así que así está mi historia. Qué maravilla que pueda dedicar su tiempo a esa pasión que lo está esperando ahora de tiempo completo. Sí, gracias. Y sabes lo difícil que es para un autor emergente dar a conocer tu obra, ¿no? Porque yo me di cuenta, y bueno, estuve leyendo mucho de marketing digital y todo eso. Vos terminás de escribir tu libro y decís, ya está, pero no está nada. Ahí empieza otro camino. O sea, vos tenés que tomar una decisión. O lo publicás y lo tenés. Señalo ahí porque tengo la biblioteca. O lo dejás en tu biblioteca de adorno y se lo regalás a tus amigos, o te encargás de hacer la difusión, ¿no? Y de tratar de que la gente te conozca. Entre otras cosas, por eso estoy acá. Pero creo que es un camino bastante difícil, un mundo para mí, por lo menos, totalmente nuevo, ¿no? Voy aprendiendo todos los días. Y voy viendo cómo se maneja todo, ¿no? Lo difícil que es darse a conocer, porque hay mucha gente que escribe, mucha gente que escribe muy bien, muchísimo mejor que yo, pero creo que hay que aprender un poquito de todo, ¿no? Y es un camino, por eso no es solo escribir. A veces me pasa que ahora que estoy en este momento que estoy difundiendo y estoy saliendo con entrevistas y esto, tal, tal, tal. Digo, ¿cuánto hace que no estoy escribiendo? O sea, no estoy haciendo lo que más me gusta, que es escribir, pero bueno, estoy tratando de compatibilizar un poquitito ambas cosas. Y se lo agradecemos porque, bueno, en este camino de difundir sus obras nos está permitiendo conocerle y conocer esta propuesta literaria que nos trae. Y también en este camino como escritores conocemos personas maravillosas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Platíquenos, por favor, este libro, Un lugar inadecuado. Está inspirado en hechos reales y logra que lo real y lo fantástico se rocen y se confundan, nos dice usted. ¿Qué es lo que le inspiró a desarrollar su libro dentro de este género? ¿Por qué un primer libro lo elige dentro de la narrativa que hable o esté basado en hechos reales y no cualquier otro género? Qué buena pregunta. Bueno, a mí el tema de lo oculto siempre me gustó, pero siempre no puedo alejarme de mi formación científica. O sea, mi cerebro izquierdo está siempre en conflicto con el cerebro derecho. O sea, es que el cerebro derecho es la parte mágica, la parte más espiritual, y el cerebro izquierdo es la parte más racional, matemática, la que necesita ver, sumar, restar, comprobar. Entonces, siempre quise escribir sobre esto, pero como siguiendo a lo que es el estilo, yo te cuento la historia y te cuento los relatos cómo sucedieron. Y después el lector tiene que sacar sus propias conclusiones. Yo no doy ni teorías, que me va a ser muy difícil comprobar, simplemente te estoy relatando los hechos como sucedieron. Y tú después tienes que sacar tus propias conclusiones. Por eso traté de compatibilizar mi mente científica con mi mente mágica, digamos, o literaria, ¿no? Siempre me apasionó el tema, leo mucho sobre el tema, pero siempre me gusta encontrar alguna prueba, ¿no? Hay programas de televisión que me gustan mucho, pero yo quiero que me muestres, si me hablas de una civilización que se extinguió hace 20.000 años, cuando la historia dice que hace 20.000 años éramos cazadores, recolectores, y de repente encontramos unos monolitos que hechos con una tecnología que no era para ese tiempo, datados hace 20.000 años, como es la ciudad de Göbekli Tepe, en Turquía, que nos hace replantear un poquitito todo. Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta que yo lo estoy viendo el monumento, lo estoy viendo, lo puedo tocar. No me están contando teorías, ni me están contando algo que es muy difícil de comprobar, o apreciaciones o opiniones personales. Me gusta contar los hechos y mostrarlos. Y después cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Te puse el ejemplo este de Göbekli Tepe porque es un poco que mueve los cimientos de la historia del hombre, ¿no? Porque te repito, esto se fechaba hace 20.000 años. La humanidad en ese momento eran solo cazadores, recolectores que vivían en cuevas. Y esto nos lleva a reescribir la historia, ¿no? Por eso el tema a mí me apasiona mucho. Excelente, muchísimas gracias Esteban. Y platíquenos. Bueno, nosotros, le comparto que nosotros estamos convencidos de que nadie es mejor que el autor para presentar su libro. Y hoy quiero darles espacio para que usted nos presente su libro, Un lugar inadecuado. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector en este libro? Bueno, son 10 historias escritas con el corazón, ¿no? Con honestidad, en un lenguaje claro, en un lenguaje simple, sobre hechos, como dice la tapa, relatos casi fantásticos, casi, la palabra casi no es casualidad que esté ahí, ¿no? Porque son hechos reales, pero cuando vos lo lees decís, esto no puede ser, esto es fantasía o es magia o no sé, la interpretación que le quiera dar el lector. Y lo aclaro cuando hago la introducción, que la línea del realismo fantástico, a diferencia del realismo mágico, que se diferencian uno del otro, sería muy largo ahora explicarlo, pero el realismo fantástico, siguiendo a los grandes maestros latinoamericanos, cuentan el hecho y vos tenés que sacar tus propias conclusiones. No sé si quedó explicado. Sí, por supuesto. Y también, bueno, pues invitarles a que vayan y lo busquen. Esteban, compártanos por qué el título Un lugar inadecuado. Bueno, un lugar inadecuado es porque la historia central es la historia de un escritor que de repente ve aparecer algo raro en su escritorio y se ve a sí mismo a través de algo que yo quiero que el lector descubra y siente como que está invadiendo la intimidad del mismo con su pareja. Entonces dice, yo estoy en un lugar inadecuado. Y se va de ese lugar, pero se está viendo a él mismo. Yo no quiero decir que está basado, pero comienza con, cito a una frase de José Luis Borges, de su famosísimo cuento El Aleph, que da nombre a su libro de cuentos. La idea es la del Aleph, ¿no? Pero por supuesto en un formato totalmente diferente y original, ¿no? En base a un hecho real. Y un lugar inadecuado es una historia de amor, básicamente. El otro día me preguntaban qué es un lugar inadecuado. Y es una historia de amor que sucedió en un entorno bastante fantástico, ¿no? Y varios de los relatos coinciden que el protagonista está donde no debía estar, está en un lugar inadecuado. Entonces, por eso me decidí a ponerle este nombre, que es el nombre de la historia principal. De las 10 historias que conforman este libro. Muchísimas gracias, excelente. Ahora podemos comprender por qué un lugar inadecuado. Esteban, ya nos platicó un poquito acerca de cómo fue este proceso creativo junto con su hija del libro Un lugar inadecuado. A nosotros nos encanta compartir estas historias que suceden mientras se está creando con nuestra audiencia porque se le puede dar el valor real que tiene esta obra que llega a nuestras manos. Platíquenos, por favor, comparta con nosotros un poco más cómo fue este proceso creativo desde que usted tiene la idea de escribirlo hasta que está publicado. ¿Cuánto tiempo le llevó? ¿Cómo fueron esas horas, noches, madrugadas de escribir? Michelangelo dijo, cuando le preguntaban cómo creó la estatua de la Piedad, dijo, yo lo único que hice fue, estuvo siempre ahí, quité el sobrante, ¿no? Un genio total. Hay que estar ahí y ver la estatua de la Piedad. Yo tuve la suerte de viajar y ver, y vos te quedás así. No puede ser que un tipo con un martillo y un cincel haya hecho esto, ¿no? Bueno, un poco sin querer emular a Michelangelo, porque estoy muy lejos, ¿no? Y al menos no soy escultor ni pintor. Creo que las historias estaban ahí, siempre estuvieron ahí, tal cual lo que dijo mi hija en el prólogo. Yo lo que, único que hice, las pulí un poquito, le saqué el polvo y le puse toda la emotividad y todo mi corazón y mis sentimientos. Las historias siempre estuvieron ahí. Lo fantástico habitando lo cotidiano, citando a mi hija, ¿no? Así que bueno, y el proceso creativo, la otra vez también me preguntaron, mirá, yo me siento a escribir y es como si alguien me dictara. No puedo precisar con exactitud, es medio mágico lo que me pasa, ¿no? Sí, me doy cuenta que cuanto más escribo, mejor escribo y más rápido escribo. Como si se abrieran distintas conexiones neuronales, ¿no? Y generalmente el libro me llevó más o menos un año hacerlo, pero hay cuentos que me senté a escribirlo y no podía parar, y en 5 horas lo terminé. Miré, cuando miro la hora, 5 de la mañana, ya no puede ser, empecé a las 10 de la noche y no podía parar. Y lo que me está pasando ahora, que lo que estoy escribiendo, hay un hecho, un suceso que me abre un canal y bueno, a partir de esa inspiración empiezo a escribir, pero no pienso, o sea, después, claro, cuando hay que corregir, vos sabés muy bien que uno termina de escribir y que hacer la corrección, leer varias veces, después hay que mandárselo también a un profesional, ¿no? Que hace eso. Pero uno tiene que corregir. Y a veces me pasa que por escribir sin pensar, repito algunas palabras, o bueno, todo eso es un proceso que es más técnico que creativo, ¿no? El proceso creativo me siento y escribo. Y las historias estaban ahí, repito, y solo tuve que pulirlas. Excelente. Muy bien, pues nos encantará poder conocer esas historias. Platíquenos un poquito más, Esteban, sobre esa portada de ese ojo que todo lo mira. ¿Cómo se llegó a decidir que esa iba a ser la portada de un lugar inadecuado? Porque la portada es esta primera comunicación que hay entre el autor y el lector. Sí, la verdad que esta se decidió entre un tribunal tripartito. Mi hija, la diseñadora gráfica y yo. Yo sabía lo que quería. Quería algo minimalista, porque es mi estilo. Minimalista, que no, pero que fuera muy significativo, ¿no? Entonces, yo le había acercado algo parecido. La diseñadora y mi hija me dijo, mirá, me parece que esto puede ser lo mejor, y a mí lo vi y me enamoré, ¿no? Y todo, no sé si en todo el mundo le pega, pero dice, me han dicho muchas personas que le llama la atención, ¿no? De entrada, ese ojo significa un poco el ojo que todo lo ve, ¿no? Significa como un resumen de todas las historias, ¿no? Donde ese ojo puede ver más allá, puede ver otra realidad, puede ver otra dimensión, ¿no? Tanto en un lugar inadecuado la historia como en las diferentes historias que se han ido sucediendo a través del libro. Significa el ojo que puede ver más allá, ¿no? Excelente, el ojo que puede ver más allá, pues a través de ese ojo, con ese ojo que ve más allá, miremos, leamos este libro para poder descubrir entre líneas quizás parte de la historia que a lo mejor el autor nos está guardando. Muchas gracias, Esteban. Esteban, platíquenos, ¿para qué lector está escrito Un lugar inadecuado? Yo creo que hay un nicho de lectores, esto lo estoy aprendiendo. Primero es muy difícil encontrar, lamentablemente, tengo que decir, hacer una crítica a nuestra sociedad. Cada vez hay menos gente que lee, ¿no? Cada vez hay menos gente que lee, entonces hay mucha información a través de las pantallas, de los medios digitales. Ojo, yo no estoy en contra de la tecnología, ¿no? Digo, como digo en mis clases en la universidad, cuando hablo de comunicación en salud, digo, no, a mí me encanta la tecnología, me encanta, pero cuidado con el sobreuso de la tecnología, porque nos está transformando en otra cosa, ¿no? No sé a dónde va el futuro, pero no me gusta esto. Y creo que está escrito para cualquier persona que le guste esta temática, ¿no? Que le guste los misterios de lo cotidiano, ¿no? La realidad que pasa a la vuelta de tu casa, o cuando vas a comprar el pan a la panadería, o ese momento que decís, pero yo ya estuve acá, este momento, y no te lo podés explicar. O conoces una persona y empezás a hablar, y decís, pero yo a esta persona la conozco de antes. Bueno, Está escrito para la gente que gusta de este tipo de historias, de ver lo mágico en lo cotidiano, ¿no? Que nos pasa y por ahí no estamos abiertos a verlo. Y uno dice, ah, pero yo la conozco de otro lado, sí, y deja de pensar en eso, porque tal vez lo lleva a lugares donde no queremos ir, ¿no? O a mirarnos para adentro nosotros mismos, o a plantearse, ¿para qué estamos acá? ¿No? ¿Para qué estamos acá? La gran pregunta, ¿o qué nos sucede después de la muerte? ¿Por qué nos morimos? Bueno, para todo ese tipo de personas creo que está escrito esto, ¿no? Aquellos que tengan, como cerré el libro, algunas, escribir esto para mí me dio respuesta a algunas preguntas milenarias, ¿no? Como ser, ¿qué nos pasa después que morimos? ¿No? Así que a esa gente que le guste esas personas que le gusten este tipo de temáticas, para ellos está escrito este libro. Muy bien, excelente. Pues sí, efectivamente, y es algo de lo que me interesa hablar también con usted acerca de qué es lo que considera usted, además siendo docente, que se necesita hacer, qué acciones nos hace falta llevar a cabo para fomentar el gusto por la literatura en las nuevas generaciones. Sí, yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde el jardín de infantes. No sé cómo se les dice en México o en Estados Unidos. Escolar. Sí, es antes del preescolar. Desde casa, desde el maternal. Claro. Nosotros decimos jardín de infantes. El último año del jardín de infantes lo llamamos preescolar y después la primaria. Entonces, desde el jardín maternal, si quieres, para que todas las personas me entiendan. Me parece que hay que empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Que los gobiernos realmente se comprometan en una acción a largo plazo. Si nosotros empezamos a trabajar ahora, los resultados los vamos a ver de acá a 20 años, ¿no? Vos sabés que yo soy profesor en la universidad y tengo una materia de primer año de la carrera y una de segundo. Y lo que me está, la verdad que me está preocupando bastante, que los chicos llegan a primer año de la universidad y no pueden interpretar un texto. O sea, es terrible, terrible. Nosotros estamos tratando de usar las nuevas tecnologías, ¿no? De tratar de incentivarlos, pero les digo, bueno, chicos, mira, te doy una lectura de dos carillas, léela y dame tu opinión. Y me copian y me pegan. Y digo, no, porque si yo lo quiero leer, lo leo del texto. Vos tengas una interpretación, esto es lo que estoy viendo con mucha preocupación en primer año de la universidad, que los alumnos no son capaces de elaborar, en general, digo, siempre hay una élite, siempre hay 10 o 15 que son excelentes, ¿no? Pero en general los chicos, y esto me parece un problema muy grave y creo que es a nivel mundial, que los chicos llegan al primer año de la universidad y no pueden elaborar un pensamiento abstracto. No pueden interpretar textos. O sea, lo que yo sugiero es que primero los gobiernos, porque se necesita una voluntad política, ¿no? Uno puede dar lo que a uno le parece, o gente que tiene más experiencia que yo en educación, o están formados, digamos, en todo lo que es el área educativa, podrán dar por todas las soluciones, pero si no hay voluntad política de parte de los gobiernos a que esto cambie, no va a cambiar. No va a cambiar. O sea, el problema es bastante serio, es bastante serio. Yo puedo decirte un aporte, empezar a trabajar. Se han tomado medidas, por ejemplo, me enteré hace poco que en Australia han prohibido los celulares en la escuela secundaria y en la escuela primaria, no pueden entrar con celulares los chicos. Así, medidas que parecen un poco autoritarias, pero algo tenemos que hacer, porque tenemos que incentivar a los chicos a que lean, buscarle la vuelta, ¿no? Y tratar de hacer eso, pero repito, tiene que haber voluntad política de los gobiernos, ¿no? Tiene que salir algo de arriba, ¿no? De la unión de todos los gobiernos, las Naciones Unidas, tienen que incentivar a que la gente lea más, ¿no? Porque además está comprobado fisiológicamente que la gente que lee más vive mejor, no vive más años, vive mejor, ¿no? Así que bueno, ese es mi humilde aporte. Pero lamentablemente, hasta que no haya voluntad política de los gobiernos en cambiar algo, Creo que no se va a modificar, es más, se va a profundizar, ¿no? Se va a profundizar la brecha. Claro, sin embargo, también como sociedad podemos ir tomando conciencia de la importancia que es la lectura y la escritura, el cómo las neuronas hacen conexiones y nos permiten tener nuestra mente mucho más activa y más ágil para realizar actividades cotidianas de nuestro diario vivir. Y también, bueno, es un disfrute si les transmitimos a las nuevas generaciones la lectura como un disfrute, un placer, igual que comer, igual que escuchar música, igual que viajar, porque podemos viajar a través de la literatura sin tener un boleto de avión o de tren. Y eso es maravilloso, el que podamos conocer diferentes formas de pensar, diferentes mundos, diferentes formas de vida, nos enriquece sin duda. Así es de que pues invitar desde a las mamás y papás de pequeñitos y a maestros que procuremos enamorar a los chiquitines de la literatura, porque los beneficios son grandes. A lo largo de nuestra vida se puede ver como una persona que lee, es una persona que piensa, es una persona que puede hacer su propio concepto de la vida y no simplemente tomar todo como consumir absolutamente todo que le den como cierto, sino tener la capacidad de reflexión. Y eso es maravilloso. Así es de que, pues, invitadísimos a todos los que estén a cargo de chiquitines para que los puedan adentrar al mundo de la literatura, pero como un gozo, como un disfrute, como una fiesta. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay tantos autores infantiles y tantos libros fantásticos que, bueno, creo que es una cuestión de que los papás empiecen a tomar conciencia de esto y qué quieren, preguntarse qué quieren para sus hijos en el futuro, ¿no? O sea, incentivar la lectura desde chiquitos. Yo sé que por ahí la mamá, el papá, que trabajan los dos todo el día, llegan a su casa. Y bueno, no tienen muchas ganas, tienen que ponerse a cocinar, qué sé yo, y no es tan fácil ponerse a leer con su hijo. Yo lo sé, yo lo sé. Entonces, lo más fácil es tomar. Le doy el celular y entretenete con esto. Pero bueno, hay que hacer un sacrificio, ¿no? Hay que hacer un sacrificio y tratar de despacito, ¿no? Yo no creo en los cambios así revolucionarios. Creo que, viste, hay que ir paso a paso, ¿no? Todos los días un poquito, un granito de arena. ¿Qué te parece si hoy leemos? Mirá, tengo esta historia, Robin Hood, por ejemplo, o 20.000 leguas de viaje submarino, que es maravillosa, de Julio Verne, ¿no? Te hablo de clásicos de la literatura. Y yo creo que de a poquito hay que lograr que los chiquitos se interesen en la lectura, más allá de las medidas que tomen los gobiernos, ¿no? Es correcto, es correcto. Muchísimas gracias, Esteban, por sus aportaciones. Y sí, podemos todos poner nuestro granito de arena, ir sembrando semillitas por el gusto de la literatura y en algún momento esas semillitas van a germinar. Muchísimas gracias, Esteban. Platíquenos, por favor, cuando tenemos un libro en nuestras manos, en ese libro vienen unidos diferentes talentos, el autor, el editor, el diseñador de la portada. El corrector, platíquenos, ¿quiénes conforman este libro de Un lugar inadecuado? ¿Qué talentos se combinaron? Sí, gracias por darme la oportunidad de explicarlo, ¿no? Acá trabajó mucha gente joven y talentosa, ¿no? Por supuesto que yo lo escribí, mi hija hizo todo lo que es corrección y maquetado, y después requerimos los servicios de una diseñadora gráfica para el arte de tapa. Y por supuesto después está la gente de impresión, ¿no? Y en mi caso, con un lugar inadecuado, hace poquito, hace poquito, hace 2 semanas, salió el formato de audiolibro, que también es muy útil, que si me das la oportunidad de decirlo, si alguno conoce alguna entidad que trabaje con personas con problemas visuales no videntes. Yo lo quiero donar, el formato de audiolibro. se pongan en contacto conmigo a través de las redes y les voy a hacer llegar el formato de audiolibro para aquellas personas que no puedan acceder a la lectura que tenemos todos. Me parece que la cultura tiene que estar en manos de todos, así que humildemente hago mi aporte. Bueno, en el audiolibro también trabajaron tres chicos muy jóvenes y muy talentosos, y cuando escuché el audiolibro me quedé, pero fue una sensación muy, muy, muy rara, ¿no? Muy linda, escuchar a alguien que esté contando la historia que uno escribió, ¿no? Es decir, yo escribí esto, sí. Así que bueno, hubo un grupo de gente que trabajó, que está atrás, que estuvo atrás de la parte técnica de poder llevar a cabo este sueño, ¿no? Y después la familia, ¿no? Mi esposa, que es mi compañera, que siempre está atrás mío, empujándome, apoyando mis proyectos, y sin eso en el día a día es muy difícil, ¿no? Así que se banca que me quede escribiendo hasta las 4 o 5 de la mañana, por ejemplo. Y bueno, creo que hay un montón de gente, desde lo técnico y desde lo afectivo, que trabajaron para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban. Sí, qué maravilla. Y efectivamente siempre es así. Es un conjunto de talentos que se unen para entregarnos este producto que, si lo vemos en esa amplitud de estos talentos que colaboraron, le podemos dar el valor que tiene, un valor incalculable. Sí. La verdad que sí. Como te dije anteriormente, yo dije, bueno, ya está, terminé de escribir y ya está. Pero ahí empieza otro proceso donde entran a jugar otro tipo de profesionales que sí o sí, yo no tengo la menor idea de algunas cosas, ¿no? De diseño. Pero para eso hay gente que estudió, se formó y es profesional de esto, ¿no? Así que sí o sí, cuando terminás de escribir, tenés que rodearte de gente capacitada para este tipo de cosas. Es correcto, así es. Esteban, voy a hacer un paréntesis para hacerle llegar los saludos. Tenemos saludos del doctor honoris causa José Luis López, quien desde Puerto Rico nos dice: excelente sobre la entrevista de don Esteban, y nos comenta el ojo de Horus. Y invitar también a la audiencia para que participen en la encuesta que está colocada en los chats. Nos avisa producción que estamos siendo acompañados por audiencia de México y Estados Unidos. Enviamos a todos ellos un saludo. Muchísimas gracias por su apoyo. También tenemos la compañía y el saludo de Caroline Paz Valenzuela, que ya nos está viendo desde Chile. Y tenemos saludos de Andrea Aranda Vigo en España y Marisol Apolitano en Perú, que nos acompañan y nos siguen desde Facebook. Muchísimas gracias a todos ellos. Gracias por su apoyo constante, por su preferencia, que sin ustedes, pues esto no tendría razón de ser. Muchísimas gracias. ¿Qué les quiere decir, señor Esteban, a las personas que nos están haciendo llegar sus saludos? No, que muchas gracias por estar ahí, por la atención. Me siento muy honrado que gente de tantos países tan diferentes nos estén siguiendo, y para mí es una alegría enorme, ¿no? Es una alegría enorme poder llegar a distintos países, poder transmitirles un poco de lo que es este libro, de lo que me llevó a escribirlo, de los sentimientos que genera, y espero poder conectar con ustedes cuando lo lean desde los sentimientos, ¿no? Muchísimas gracias, Esteban. Y invitar a todos a que nos hagan llegar sus saludos, comentarios y preguntas. Tienen la oportunidad de poder interactuar en vivo con, en este caso, nuestro invitado, el escritor Esteban Ferrari. Así es de que mándenos sus mensajes, sus comentarios y sus saludos. A nosotros nos interesa también escucharlos. No solamente queremos que nos escuchen, sino también nos interesa escucharlos. Así que todos sus comentarios, preguntas y saludos son bienvenidos. Y continuamos. Bueno. Continuamos, Esteban. Platíquenos cómo ha sido el recibimiento de los lectores a su libro Un lugar inadecuado. Bueno, hasta ahora creo que un buen recibimiento, he recibido muy buenas críticas y sobre todo, mira, el mes pasado fui a una feria de escritores independientes a la localidad de Mercedes, que es una localidad acá de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Más o menos, yo no estoy en Capital Federal, Buenos Aires, yo estoy más o menos a unos 20 kilómetros hacia el oeste, ¿no? Lo que aquí llamamos conurbano bonaerense o Gran Buenos Aires. Yo no vivo en Capital, por suerte, ¿no? Porque el tráfico de la capital me mata. Estoy lo suficientemente cerca y lejos. Y bueno, se hizo una feria de escritores independientes a la cual fui invitado en Mercedes, que es una localidad que está de donde yo estoy a 100 kilómetros, más o menos. Bueno, ahí llevé y pude interactuar con otros escritores independientes también. La verdad que la experiencia fue fabulosa. No fui a vendí unos libros, pero no fui a vender libros, fui a intercambiar experiencias y fue muy. Y la verdad que muchos autores que lo vieron y se llevaron un libro o intercambiamos, me dio el libro de ellos y yo le di el libro mío, que fue muy lindo eso. Pero gente que había visto esa vez nada más y difícilmente los vuelva a ver. Ojalá que nos vuelva a ver muchas veces, pero. Me han llamado, me han mandado mensajes, me dijeron qué bien, la verdad me siento identificado, me hiciste llorar, me dijo uno. Esas cosas a mí digamos, me llenaron el alma. En general, a la gente que lo está leyendo le ha gustado. Yo no pretendo, te digo María Luisa, no pretendo gustarle a todo el mundo, yo soy consciente de que hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Lo que sí trato de transmitir que está escrito desde el corazón y hacia los sentimientos de la persona. Quiero conectar con eso. Pero la recepción ha sido buena hasta ahora. Y toda la gente me ha dado buenas críticas, la verdad. Pero también acepto las malas, porque uno también tiene que saber que siempre que sean hechas las críticas malas en un sentido constructivo, son bien recibidas, ¿no? Así que estoy muy contento hasta ahora con la recepción que ha tenido este libro. Claro, y cuando algo se hace desde el corazón, sin duda va a conectar con más corazones. Muchísimas gracias, Esteban. Platíquenos. Aquí me encantaría que nos comparta más sobre esas satisfacciones que le ha dejado el haber publicado Un lugar inadecuado, desde su proceso creativo hasta los comentarios que le llegan a hacer sobre la lectura de su libro. ¿Qué satisfacciones le ha dejado Un lugar inadecuado? El momento cuando lo fui a buscar, porque nosotros lo publicamos en Amazon para el resto del mundo, y acá, como tiene problemas Amazon para entregar en Argentina, no me preguntes por qué, no lo sé el motivo. Argentina y Turquía tienen problemas, no lo sé, me excede. Entonces lo publiqué con una editorial que está enfrente de la universidad, se llama Tercer Milenio, y trabajo hace muchos años con ellos, con el tema de apuntes, de fotocopias de exámenes y todo eso. Y les llevé el manuscrito y dice, tráelo que te lo publicamos, qué sé yo, les gustó. Y bueno, cuando me dijeron venía a buscarlo, que ya está, y lo tuve en mis manos, lo tuve en mis manos, porque mi hija también me lo pidió, después me lo mandó, ¿no? Desde España, pero tardó un poco más, ¿no? Lo tuve primero yo acá en Argentina. Y fue una sensación muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Todo autor te debe decir lo mismo. Cuando tiene su libro entre las manos y lo puede hojear y lo puede decir, yo escribí esto, porque además tiene una estética que a propósito está elegida, que las hojas parecen viejas, pero no son viejas. Son así medio amarillentas, pero decidimos este formato también dentro, que siga una línea así minimalista. Y cuando lo tuve en las manos sentí que había sido papá. No, no digo por ahí nada que ningún otro autor no sienta, pero yo sentí que había cumplido un sueño, ¿no? Que había cumplido un sueño, que había logrado publicar algo que nació en mi mente, ¿no? Y en las experiencias de mi familia. Así que Yo todo lo que venga de ahí para adelante, la verdad, como digo yo siempre a mis amigos de que me quiere escuchar, acá no nos está escuchando nadie, entonces puedo ser sincero con todo. Es una broma. Le digo, mira, a mí no me importa vender 10 libros, vender 1.000 libros o 1.000.000. Me importa que la gente que lo pueda leer se pueda conectar y podamos intercambiar. No, no, gracias a Dios no estoy atado a una cuestión económica. Simplemente fue la concreción de un sueño, ¿no? De poder llevar adelante este anhelo que tuve de publicar esto y que me dio también el empujón para hacer un segundo libro, para escribir una novela. En realidad tengo dos novelas que ya una está terminada, la otra la estoy a punto de terminar. Así que para mí fue un estímulo muy grande verlo publicado, tenerlo en mis manos, sentir el olorcito del libro, ¿no? El ruidito de las hojas que pasan, sentir el olorcito del libro nuevo, para mí fue una experiencia. Después de parecer medio infantil, perdonen, pero es lo que yo siento y es lo que trato de transmitir, ¿no? La realidad. Y es así. Lo que está compartiendo todo escritor lo hemos experimentado. El olor de las páginas del libro, el por fin tenerlo en nuestras manos, es un sueño completado. Y bueno, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a los escritores es escribir desde el corazón sin la necesidad de hacer un libro comercial solo por hacerlo. Lo mismo que le pasa a los artistas de cualquier género. El que expresemos nuestro arte por el gusto, por el placer de conectar con otros corazones, no por un interés monetario, que claro que si llega será sensacional, pero no abaratar o quitarle valor a nuestro producto por hacerlo comercial. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, como muy bien decís vos, María Luisa, si vendo 1.000.000 de libros, mejor, mejor, bienvenido. Pero no es la idea esa, ¿eh? Yo quisiera conectar con la gente, con las personas, que me escriban después a mis redes y me digan, Esteban, me gustó mucho o no me gustó. También que me hagan llegar las críticas, ¿no? Porque también, repito, soy un convencido de que a partir de las críticas bien intencionadas uno crece, ¿no? Y si viene una crítica uno tiene que pensar. Así que no, no, yo soy fiel a mí mismo y jamás voy a escribir algo pensando en si se va a vender o no. Yo lo que escribo, lo que estoy escribiendo y lo que voy a seguir escribiendo es en base a mis sentimientos, a lo que yo siento y tratar de ser honesto y sincero. Así es, muchísimas gracias Esteban, qué bueno que tenga esta conciencia y que nos lo pueda compartir porque es la mejor forma de poder hacer llegar nuestra propuesta. Esteban, nos ha comentado que está ya trabajando en un par de proyectos literarios más. ¿Quisiera compartir al respecto con nosotros de qué se trata? Sí, cómo no, cómo no. Mi segundo libro, que sería el hermanito de este, se va a llamar, se llama De otros mundos. Y aborda un poco la temática de casos reales sobre la reencarnación, ¿no? Más otras historias, algunas historias muy fuertes que me pasaron. Mira, mientras estaba escribiendo de otras vidas. Porque a mí me gusta hacer investigación, muchas de las historias que van a leer, además del relato, tienen investigación. Datos, por ejemplo, hay una historia que se llama, de este libro estoy hablando, ¿no? Fresquita la mañanita, que es una historia real que sucedió en el campo, en la Pampa Argentina, sobre un hombre que es aborigen, ¿no? Descendiente de la masacre que fue la campaña del desierto en nuestro país, ¿no? Fue un genocidio realmente donde volaron a todos, hombres, mujeres y niños, los mataron con el hecho de expandir el territorio argentino hacia la Patagonia, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Y bueno, por ejemplo, investigué eso, ¿no? Investigué y hay datos, más allá de la historia en sí misma, que es bastante, bastante fantástica, pero real totalmente, le pasó a mi abuelo materno, me gusta hacer investigación. Y con el segundo libro, mientras estaba haciendo investigación para un relato que se llama de una leyenda que hay en mi ciudad, acá en Aedo, que se llama La Dama de la Lluvia. Es una mujer que aparece, que se murió hace muchos años y aparece en los días de lluvia, de tormenta. Y mientras estaba haciendo investigación sobre eso, me pasó una cosa tremenda, fantástica. Pero no se la quiero adelantar porque quiero que la lean en el libro. Así que un poco de Otras Vidas, que es el segundo libro, que ya está en proceso de edición y maquetado, así que calculo que en el primer semestre del año 2026 va a salir, ya está terminado y escrito, y va a seguir la línea de esto. Y me pasaron algunas cositas en el medio que la verdad me hicieron pensar, y algunas historias las tuve que reescribir, y tuve que escribir historias nuevas que no pensaba escribir, ¿no? Esta historia, que es la última del segundo libro, se llama La Foto, ¿no? Un hecho que lo cuento y se me pone la piel de gallina, pero me empezaron a pasar cosas, ¿no? Como que yo digo que se abrió algo, ¿no? En la mente se produjo una apertura y empecé. Pero claro, yo no doy ninguna hipótesis, ¿no? Como sigo la línea de este libro. Te cuento los hechos, cómo sucedieron, y la persona que me lee va a tener que sacar sus propias conclusiones. Bueno, este es el proyecto que ya sale en los próximos meses del año y ya está en proceso de edición. Y tengo una novela terminada que se llama Arquitectos de Otros Mundos, que la terminé también. Empecé a escribir una novela y después me vino como así, como me bajó como una luz, y escribí Arquitectos de Otros Mundos, que es una ficción mitológica. Eso sí, es todo ficción, ficción mitológica. Es la reunión de 5 arquitectos convocadas por otro arquitecto superior de distintos tiempos, los arquitectos, para formar o para construir una cúpula muy especial que sería como un portal que conecta este mundo con otros mundos. Esa sería un poco la historia. Y después las tribulaciones del general, como vos leíste muy bien ahí en mi resumen biográfico, que es una historia de un futuro distópico post-apocalíptico, ¿no? Que es lo que le sucede a un general, y trato de retratarlo al general desde el punto de vista humano, ¿no? Por eso se llama Las Tribulaciones, ¿no? Todo el peso que carga sobre sus hombros de conducir al último grupo de humanos que sobrevivieron a una invasión, a un ataque, a distintos ataques, y cómo lo humano juega con su deber y su obligación, ¿no? Un hombre. A mí me fascina explorar el inconsciente humano, ¿no? Un hombre muy firme, con mucha capacidad de conducción, con formación militar muy férrea, pero por dentro está lleno de miedos, inseguridades y claroscuros. Esa es un poco la trama de Las Tribulaciones del General, ubicado en un escenario post-apocalíptico, ¿no? A mí me está gustando mucho, las dos me están gustando, pero y me faltan algunos detallecitos, algunos capítulos para terminar. Bueno, excelente. Estos son mis proyectos. Después tengo otro proyecto que también escribí, dos o tres historias, que se llama En el Hielo. En el Hielo se llama, que es Antártida, Tierra Misteriosa, se va a llamar, que son historias que sucedieron en la Antártida Argentina. Un continente misterioso, si es que los hay. Bueno, esos son mis proyectos. Pues estaremos encantados de recibirlos, esos proyectos, cuando ya estén publicados. Siempre estará bienvenido aquí, señor Esteban, para que nos comparta estos nuevos proyectos que ya próximamente podemos tener en nuestras manos. Sí. Sí, con todo gusto nos ponemos en contacto y los presentaré acá con ustedes, sí. Excelente, Esteban. Habló de sueños, platíquenos, ¿cuáles son esos sueños como escritor que aún tiene pendiente por realizar? La otra vez me pidieron para un programa, vos leíste que tengo la suerte de tener un micro cultural en un programa de radio, un micro de media hora, que muy amablemente la gente de Córdoba me cedió un espacio, también vamos por streaming, y me pidieron grabar un video con deseos para fin de año, ¿no? Y uno de los deseos, bueno, dije un deseo general para la humanidad en general, ¿no? Y un deseo personal, ¿no? ¿Cuál sería mi sueño? Y mi sueño es seguir escribiendo, escribir cada vez mejor, y llegarle a cada vez más gente y lograr que cada vez más gente lea. El otro día me pasó algo que me olvidé de contarte. La editora, la chica de la editorial Tercer Milenio, que está enfrente de la universidad, me dice, vos lograste un milagro, porque lograste que mi hijo de 15 años leyera. Se enganchó con la primera historia y ahora te está leyendo el libro. Y para mí, te juro, me dio una alegría. Me dio una alegría porque yo se lo regalé el libro a ella, ni siquiera lo compró. O sea, porque es la gente que me editó el libro, ¿no? Entonces le hice un regalo a cada una de las chicas que estaban ahí. Y haber logrado que un adolescente de 15 años lea, para mí fue un poco encontrar un sentido, ¿no? Así que si vos me preguntás cuál es mi sueño, y tratar de escribir cada vez mejor y llegarle a cada vez más gente y lograr que muchos jóvenes vuelvan a la lectura. Ese sería mi sueño. Un sueño que pues habrá que trabajarle, pero no está fuera de la realidad. Ojalá y se pueda lograr, porque efectivamente, bueno, es maravillosa la lectura, es maravilloso conocer a las personas y sus vivencias y sus aportes a través de los libros que redactan y llegan a nosotros. Así es de que, pues, a empezar a fomentar este sueño. Yo creo que es un sueño, en este caso, es un sueño que podemos construir. Sí, claro, es totalmente, se puede construir totalmente, sí, de a poquito. Yo digo, si logré que un adolescente, un preadolescente, pude lograr que lea, bueno, siento que por ahí va mi camino, ¿no? Sí, totalmente. Es maravilloso lo que se puede lograr a través de un libro. Bueno, esta experiencia de que un adolescente lea su primer libro con su libro de un lugar inadecuado, bueno, pues son, yo creo que de los tesoros más maravillosos. Ojalá en algún momento podamos concebir a los libros como tesoros. En una ocasión, ahorita recordando una experiencia cuando era adolescente, mi maestro de secundaria era subdirector también y era el encargado de pedir los libros. En aquellos tiempos se compraban los libros, cada alumno tenía que comprar sus libros y pues hacía pedidos y él se encargaba de comprárnoslos con las editoriales y llevárnoslos a la escuela. Y en una ocasión nos compartió en el salón de clases que le daba profunda tristeza que se le olvidaron los libros en su camioneta, que era una caja abierta, una pick-up, y que no se robaron ni un solo libro. Duró toda la noche ahí, las cajas de libros, y no se robaron ni un solo libro. Y nosotros, pues qué bueno, porque si no nos hubiéramos quedado sin libros. Y él comentaba, es que sería genial que se entendiera los libros como son, tesoros. Sí, evidentemente tenemos que lograr tratar todos los que estamos en este métier de la literatura, tratar de encontrar las llaves para abrir las puertas para que los chicos, los adolescentes puedan leer y puedan realmente sentirse gustosos leyendo un libro, ¿no? Tenemos que nosotros los adultos, las personas que escribimos, los docentes, tenemos que entre todos tratar de encontrarle la vuelta, ¿no? Así que yo comparto totalmente. Yo vengo de una generación donde era algo natural. Yo me iba de vacaciones con 3 libros y volvía con 7 libros, porque terminaba de leer los 3 libros y iba y me compraba ahí en una localidad que iba de vacaciones de la costa argentina, que se llama San Bernardo, sobre el mar argentino. Teníamos una casita ahí y yo iba y a la noche iba a un lugar, a una librería donde vendían libros, como una cueva era, ¿no? Y me compraba libros y volvía de las vacaciones con más libros de los que me había ido. No tenía televisión porque no queríamos, no tenía televisión, no teníamos teléfono, por supuesto no existían los celulares y bueno, para mí era un placer totalmente irme a dormir y llevarme el libro para leer, ¿no? Así que bueno, yo entiendo que venimos de otra generación, no va a ser tan fácil, ¿no? Tenemos un competidor muy fuerte que son las pantallas, pero bueno, hay que dar batalla, hay que dar batalla. Así es, pues invitar a todas las personas que nos escuchan y nos escucharán en estas fiestas decembrinas, regalen libros, regalen esa riqueza cultural a través de los libros, este contenido tan valioso que cada escritor nos plasma ahí con todo su amor, con toda su entrega, porque efectivamente todo escritor se regala en ese libro. Sí, total, comparto totalmente tu deseo. Regalemos libros, no regalemos juguetes ni pantallas, regalemos libros. Y así sea, Esteban. Esteban, compártanos, por favor, dónde se puede adquirir un lugar inadecuado, el libro Un lugar inadecuado y en qué formatos está disponible. Bueno, en Amazon.es. Está de España, lo pueden adquirir y está en todos los formatos. Está en ebook, en Kindle y ahora también está en audio, bueno, por supuesto en formato físico y en audiolibro también. ¿Sí? Y Excelente. bueno, acá solamente para Argentina está en el grupo editorial Tercer Milenio. Lo googlean. Ahí tienen una tienda virtual también, si hay alguien de la Argentina que me está escuchando, lo googlean y entran a la tienda virtual y te lo mandan a tu casa. Pero eso es Excelente. para Argentina, para el resto del mundo, amazon.es. Ahí pueden entrar, ver los resúmenes, hay un resumen un poco más extenso y pueden descubrir si les gusta o no les gusta. Excelente, Esteban. Y hacemos un llamado a Amazon para que preste atención a esas complicaciones que se están generando en Argentina, también en Perú. También estoy enterada que en Perú es muy costoso pedir libros a través de Amazon. Así es de que pues hacemos un llamado a Amazon para que preste atención a estos países que están teniendo complicación para la distribución de los libros. Yo no, lo de Perú no lo sabía. Sabía que en Argentina y en Turquía es donde hay problemas. Pero mirá, los hermanos peruanos también, qué problema, ¿no? Porque la verdad que el sistema de Amazon es muy bueno. Yo le regalo libros a mi hija que vive en España cada cumpleaños, cada Navidad, y le llegan sin problemas, ¿no? Los compro desde acá y le llegan sin problemas. Digo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo nosotros, ¿no? Pero bueno, Claro. ya se solucionará. Que así sea. Esteban, todo escritor suele tener ciertas rutinas. ¿Hay algunas rutinas que tiene como escritor, algunas curiosidades para el momento creativo o escribe en cualquier momento? ¿Cómo es ese proceso? Muy buena pregunta, me encanta. Yo soy medio un búho, trabajo de noche. Es difícil que me ponga a escribir en otro momento del día que no sea la noche. No sé por qué, pero bueno, mi fisiología funciona así. Yo necesito ponerme a escribir de noche y a veces me quedo hasta altas horas de la mañana. Y a veces me pasa que estoy en la cama y me vino una idea y me levanto. Yo tengo acá el escritorio en el primer piso, arriba, y me subo corriendo la escalera y me pongo a escribir sobre esa idea y a veces hasta termino un cuento, ¿no? Pero bueno, si yo tengo que hablar una de mis manías es escribir de noche. Sí. Qué maravilla. Bueno, lo que pasa es que la noche es un momento delicioso porque no hay interrupciones. Sí, claro, sí. Sí. Y a Entre otras, veces. la noche me parece mágica, me parece misteriosa. Miro así para el costado, veo la luna, las estrellas y bueno, como que me motiva, ¿no? Claro. Esteban, en su día a día, ¿qué no negociables? Coméntenos de esos tres no negociables, esas tres actividades que sí o sí tienen que formar parte del día de Esteban Ferrari. Actividad física. Actividades cualquiera, que sí o No, sí tienen que no, ser no, sí, parte de hacer eso. mi rutina de actividad física, pasear a mi perrita y escribir. Eso no se negocia. Excelente, sí, es que todo ser humano tenemos esas actividades que nos enriquecen y no las negociamos. Sí, soy muy. Ah, y bueno, si puedo agregar una, me gusta levantarme y desayunar muy tranquilo, No miro mucha televisión, pero por ahí me gusta ver el noticiero mientras estoy desayunando, ¿no? Tomarme todo mi tiempo para desayunar. Me gusta mucho cocinar, así que cocino también. Hago los mandados y cocino. Y bueno, después me gusta salir con mi perrita a la noche a pasear, que también cuando salgo a pasear con ella, como que se abre un canal y siempre me viene alguna idea cada vez que estoy con ella paseando. Soy muy perrero, me gustan mucho los animales, amo los perros, me gustan todos los animales, pero los perros tengo un cariño muy especial. Bueno, lo que pasa es que los perritos son esos seres que conocen el amor incondicional, conocen la lealtad y nos la enseñan con su ejemplo de día a día. Yo digo que son ángeles de cuatro patas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí en casa tenemos cuatro y una gatita. Así es que somos de su club. Ah, bueno, somos eso. Yo digo, cuando una persona me dice, no me gustan los perros, o no me gustan los animales, o noto, y vos es que ya la miro diferente, ¿no? No soy de discriminar ni de hacerle, por supuesto, ninguna cuestión de mala educación o desprecio, pero dentro mío ya tengo una evaluación diferente. Si no te gustan los perros, no te gustan los animales, como que no sintonizamos la misma onda, ¿no? Claro. Y es que, bueno, la realidad es que hay personas que por sus experiencias de vida algo pasó que les cortó el camino hacia desarrollar cariño por esos seres tan, tan maravillosos. Pero quienes sí hemos podido conectar con esos corazones tan llenos de amor que son los animalitos, bueno, pues podemos disfrutar de las bendiciones de tenerlos cerca de nosotros. Sí, yo no podría vivir sin mi perrita, no me imagino la vida. No, Claro. no sé, voy por la calle y cada perro que pasa lo tengo que tocar. Me cuido porque mi perrita es muy Es celosa. celosa. Que si voy con mi perrita no puedo tocar a nadie. Pero perro, si estoy solo, perro que pasa, perro que abrazo y que toco y que le hago caricias, no puedo tocarlo. Me gustan todos, de todas las razas, tamaños, formas, de todo. No tengo límite, digamos. Así es, sí, son maravillosos. Y producción desde cabina nos está diciendo, somos de su club, don Esteban. Y Ah, bueno, bienvenido también al nos, club sí, no, somos un de club bastante nutrido. Y también nos dice producción que don Esteban tiene muchísimo que compartir y que lo están disfrutando. Bueno, muchas gracias a la gente de producción, les mando un gran abrazo. Y bueno, para mí es una satisfacción poder compartir con todos ustedes. Me siento muy cómodo y sinceramente les agradezco con el corazón. Y nosotras a usted, don Esteban, también tenemos saludos del escritor Jesús María Ludi, que él se encuentra también en Argentina y nos envía saludos. Bueno, un saludo grande, Jesús. Tenemos también saludos de la maestra Acela Matamoros, que ella nos está saludando desde Florida y ella es una Masterchef cubana. Pues saludos también a ella hasta Florida y nos dice que nos envía saludos desde Florida. Muchísimas gracias, maestra Cela. Le enviamos saludos también cariñosos desde Argentina al señor Esteban y desde Monterrey, México, su servidor. ¿Qué les Gracias. dices, señor Esteban, a estas personas que muy amablemente nos hacen llegar sus saludos y sus comentarios? Primero, muy agradecido al colega escritor. Le mando un gran abrazo. Espero que nos podamos contactar por las redes. Y a la maestra cubana le voy a contar algo. Dentro de 2 viernes, no el viernes que viene, el otro, voy a hacer un programa en mi libro cultural para hablar sobre la historia de la música cubana, que me apasiona. Y es, digamos, el origen de mucha música latinoamericana. Así que esté atenta a mis redes. Me busca como Esteban Ferrari y ahí voy a estar promocionando los micros. A mí Cuba es un pueblo que me cae todos los hermanos. Yo creo que el otro día decía que Latinoamérica somos todos hermanos. No creo mucho en las fronteras que trazaron unos señores feudales a principios del siglo XVIII. Creo que está bien tener nuestras idiosincrasias y nuestras culturas, está bien, pero creo que nos tenemos que sentir más que nunca hermanos, ¿no? A mí el pueblo cubano me cae muy bien. Han sufrido mucho, están sufriendo mucho. Hace poco tuvieron una epidemia de chikungunya, que es un virus que transmite un mosquito, así que mi solidaridad con ellos. Pero bueno, que esté atenta, que voy a hacer un micro de historia de la música cubana. Excelente, pues muchísimas gracias, estaremos atentos, don Esteban. Platíquenos, don Esteban, ¿hay algo que quisiera compartirnos que no hemos hablado de ello? Tantas cosas, pero la verdad que hablamos un montón, sinceramente hablamos un montón. Nada, que me gustaría compartir con ustedes, intercambiar, interactuar, que no tengan vergüenza, que me escriban en mi Instagram, que me escriban en mi Facebook, que se comuniquen, que vean el blog. Tengo un canal de YouTube también, Esteban Literario. Ahí voy subiendo cosas, voy subiendo los micros, todos los micros quedan grabados, los micros culturales. Así que me gustaría que me dejen comentarios, que nos comuniquemos, porque me parece que es muy enriquecedor el intercambio entre las personas. Yo creo que escribir es una forma de comunicarse y creo que a través del intercambio nos vamos enriqueciendo, ¿no? El otro día me escribe otra escritora, ¿no? que leyó el libro, me dice, pero Esteban, decime la verdad, ¿esto pasó de verdad? Refiriéndose a una de las historias. Sí, le digo, está escrito con un poco de ficción, pero el hecho es real, el hecho central es real. Y bueno, a mí esas cosas me gustan, ¿no? El intercambio con las personas, el que me digan su opinión, o sea, apuntar a compartir, ¿no? Apuntar a compartir, que es una de las mayores satisfacciones que puede tener un ser humano, compartir experiencias y compartir, como de la misma manera me gusta escuchar las experiencias de otras personas, ¿no? Una persona me escribió, vos sabés que a mí me pasó esto por Facebook, ¿no? Vos sabés que a mí me pasó esto y tengo este tema con la reencarnación y todo, todo, todo, todo. Y qué bueno que vos pudiste escribir. Y bueno, le digo, bienvenido sea que te puedas haber podido, haberte sentido identificado con una de las historias. O sea, eso es algo que me gustaría mucho poder lograr con la gente que me lee, o aunque no me lea, que me importa, porque uno parece que está tratando de vender el libro y nada más alejado de mi realidad. Simplemente me gustaría poder compartir, ¿no? Poder compartir experiencias y vivencias de estas cosas fantásticas que nos pasan todos los días y que por ahí dejamos pasar de costado, pero está ahí, ¿eh? Lo fantástico está ahí, está presente en cada momento de nuestra vida, ¿no? Existe otra realidad, no tengo ninguna, esto que está comprobado por la física cuántica, que existe otra realidad. No estoy diciendo, es una comprobación científica que ya está demostrada, así que poder compartir, poder charlar, ¿no? Subí un artículo ahí a YouTube que escribí explicando qué es la física cuántica, ¿no? Un poco como para darle basamento a mis historias, ¿no? Del libro, está todo relacionado, ¿no? Bueno, así que bueno, eso, me gustaría compartir con ustedes. Ah, qué lindo gato, qué lindo. Amo los gatos también. Gata, a ella siempre le gusta aparecer en pantalla y busca la manera de lograrlo. Amo los gatos, amo los gatos. Tuve una gatita de 18 años y cuando se murió me produjo tanta tristeza que no tuve todavía otra vez gatito. Pero ya voy a tener de nuevo porque los amo. Es una cosa distinta a la del perro, pero son muy especiales. Hay que pagar el precio por amar, que es que nos va a ocasionar dolor cuando tengamos que despedirnos de ellos. Sí, tal cual, tal cual. Ya voy a volver a tener una gatita. Son una maravilla. Nosotros disfrutamos mucho la oportunidad de estar cerquita de ellos, de que formen parte de nuestra vida, de nuestra familia. Y de verdad que nos alegran mucho, nos llenan de esa compañía tan amorosa que son las mascotitas, los gatitos, los perritos, que es lo que tenemos ahorita. Y bueno, pues disfrutamos mucho. Y sí, pues duele terrible perder a un animalito que nos acompañó por mucho tiempo. 18 años, 18 18 años. años. Bueno, pues significa que tuvo una gran vida, significa que le cuidaron muy bien, significa que estuvo lleno de amor y bueno, lograr una vida de 18 años, qué maravilloso. La verdad que sí, la verdad que sí. Ya voy a volver, ya voy a volver. Como también cuando se murió mi último perrito, me costó mucho volver a tener perro, ¿no? Porque fue tal el dolor que pasé. Pero después digo, bueno, no, tengo que aceptar, eso fue un crecimiento que tuve que tener, un desarrollo mío, ¿no? Tengo que aceptar que son seres finitos y que tienen un periodo de vida más 12 corto, y y hay que 30 aceptarlo, ¿no? minutos. Pero bueno, Así es. costó, Totalmente. tuve que hacer todo un proceso dentro mío, ¿no? Para aceptarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ser valientes. Yo siempre les digo a las personas que pierden a una mascotita y después ya no quieren tener otra, les digo, hay que ser valientes. Valientes para amar y sí, sabiendo que el amor nos va a doler cuando tengamos que despedirnos de ellos, pero esta vida sin amor y sin el amor de una mascotita, pues la verdad es que es sin sabor. Sí, y tanto los quiero que en la primera historia del libro que se llama Doña Elisa, a mi perrita la hice protagonista, ¿no? Porque realmente participó. Así que fíjate hasta dónde llega mi amor, ¿no? Su amor y la gratitud, ¿no? De todo lo que nos aportan. Sí, claro. No, no. Son seres especiales. Ángeles con patas, digo yo. Que Totalmente de acuerdo. vinieron acá a enseñarnos a amar. El verdadero significado del amor. Así es, totalmente de acuerdo y no necesitan hablar porque se expresan bastante bien, se dan a comunicar bastante bien. Y necesitan hablar, no necesitan hablar. No, no, ellos lo dicen todo con su cuerpo y sus expresiones y sus miradas. Así es, y eso nos enseña a que podemos comunicarnos con absolutamente todos si quisiéramos. Sí, yo no tengo una conexión con mi perrita tremenda, ¿no? Es algo que hay cosas que yo la miro y sé lo que quiere, y ella me mira y sabe lo que yo quiero. O si uno está triste por algo o se siente mal, ella viene y se tira encima, ¿no? Es increíble, ¿no? Solo el que tiene perrito o gatito sabe de lo que estoy hablando. Y Así es. si no parece que uno hace unos vuelos, digamos, mágicos, pero no, el que tiene perrito gatito sabe de lo que estoy hablando perfectamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues invitar a todos a que se den la oportunidad de conocer a estos seres tan llenos de amor. Son mágicos, vienen a aportar mucha alegría, una compañía incondicional a nuestras vidas y también nos traen muchísimos aprendizajes. Nosotros en Lili, la gatita, ha sido para mis hijos adolescentes una maestra de una autoestima sana. Los gatitos tienen una autoestima bastante sana, saben quiénes son, saben lo que merecen, saben lo que quieren y cuándo lo quieren. Y bueno, para los adolescentes son excelentes maestros de autoestima, de amor propio. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se carece mucho de esto. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo digo que los perritos son ángeles y los gatitos son duendes. Mira, qué buena analogía. Pues sí, así es de que bueno, pues disfrutemos de nuestras mascotas, estos seres que forman parte de nuestra familia, que bueno, quienes tenemos la bendición de tenerlos, pues podemos comprender de lo que estamos hablando aquí, don Esteban y yo. Sí, claro. Así es, así es. Así es, don Esteban. Pues bueno, don Esteban, por favor, compártanos cuál sería este mensaje final que le gustaría hacer llegar a quienes nos están escuchando y nos escucharán en diferido. Bueno, primero desearles a todos, aunque parece una frase media sacada de un eslogan, ¿no? Tener un deseo para estas fiestas que se aproximan, Salud, paz, amor y armonía. Que realmente cuando uno las dice así, parecen como algo preestablecido, un eslogan. Pero yo creo que realmente es algo muy importante. Sin salud y sin amor no tenemos nada. Podemos tener los bolsillos llenos de dinero, pero si no tenés salud, no tenés nada. Y lo sabe alguien con conocimiento de causa que alguna vez estuvo con la salud ahí. Y realmente para mí hubo un antes y un después también, como la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia pasé por otro hecho también, límite. Entonces valoro mucho la salud. El dinero va y viene, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Y mi mensaje es que traten de ser felices, amar, bailen, y si pueden escribir, escriban, porque es sanador. No importa que publiques o no lo que escribís, no importa, pero si estás mal, ponete a escribir y vas a ver cómo algo va cambiando dentro tuyo. Y traten de leer más, dejar un poquito de... Repito, yo no soy un dinosaurio, aunque parezco un dinosaurio, pero no soy un dinosaurio. Me considero una persona con una mente, digamos, evolucionada, porque no niego la tecnología, ¿no? Me parece que esto es maravilloso, esto me permite... Mi hija vive en Madrid y mi hijo vive en Génova, en Italia. Me permite hablar con mis hijos y con mis nietos. ¿Cómo no voy a querer esto? ¿Cómo no voy a querer la tecnología? Pero ojo, no hago de la tecnología un culto. Nada reemplaza a un buen libro, a una buena lectura. O sea que lo que yo quiero compartir con ustedes es que traten de leer más, de compartir más, de sentarte y leer al lado de tu hijo, de leerle un cuento cuando se va a dormir. No, una costumbre que hemos ido perdiendo. Me parece que eso es lo mejor que puedo desear, más allá de los deseos de salud, paz, amor y armonía para estas fiestas que están próximas, y para el próximo 2026 quiero un mundo en paz y en armonía, que nos saquemos de la cabeza el tema de la guerra. Y la guerra no le hace bien a nadie, solo a cuatro o cinco jerarcas, que ellos están bien protegidos, ¿no? Porque la próxima guerra, si viene, va a ser devastadora. Pero ellos no, porque seguramente tienen el mejor búnker, en las mejores comodidades y al lado de todo, ¿eh? Todos los pobres comunes que andamos de a pie vamos a sufrir las consecuencias. O sea, pensemos en paz, pensemos en armonía y realmente mirar al otro como nuestro hermano. Con las diferencias, sí, todos somos diferentes. No podemos pensar igual. Aparte sería muy aburrido pensar todos de la misma manera, ¿no? Pero tratar de aceptar al otro con sus diferencias, ¿no? Y sentir que somos hermanos humanos, más allá del color, el sexo, la religión. Quiero eso, realmente quiero dejar este mensaje, que nos empecemos a ver los seres humanos como hermanos, que tengamos empatía con el otro, que seamos capaces de desarrollar ese amor universal que creo que está omnipresente y es una fuerza. No voy a hablar de religión, simplemente voy a hablar de amor universal. Yo creo que hay una fuerza universal que ha dictado leyes, y creo que tenemos que amarnos más y ver al otro realmente como un hermano. Ese es el mensaje que quiero dejar. Que así sea, Esteban, efectivamente, que la paz reine en los corazones de todas las personas que habitamos este planeta. Así Muchas es. gracias. Amén. Muchas gracias. Pues con esta charla tan, tan deliciosa que hemos disfrutado mucho con usted, don Esteban, y este mensaje tan inspirador y tan motivador a ir hacia esa unión y esa paz, pues hemos llegado al final de esta entrevista con el escritor Esteban Ferrari, escritor argentino, quien hoy nos vino a compartir una mirada única a través de presentarnos su libro Un lugar inadecuado. Don Esteban, que sepa que FEM International Group tiene las puertas abiertas para presentar sus proyectos siempre que lo desee. Estamos encantados que nos presente sus próximos libros, que está ya por publicar el siguiente año, Y para nosotros será un honor volverlo a tener como nuestro invitado y conocer más sobre su valiosa labor que está realizando tanto en la literatura como docente y como en el área de la salud, que con usted tenemos mucho de qué hablar. Así es de que sepa que estaremos encantados siempre que usted nos lo permita, que pueda hacer ese espacio en su agenda para estar con nosotros y compartir muchísimo de esta gran labor que realiza. No, al contrario, yo estoy, como te dije al principio de este espacio, estoy muy agradecido, sinceramente, realmente estoy agradecido. Han sido muy generosos por darme este espacio tan amplio. Yo necesito sentirme cómodo, ¿sabes, María Luisa? Y yo me he sentido cómodo en todo el tiempo contigo y con toda la gente del equipo ahí. Y para mí, yo privilegio eso, estar cómodo, sentirme a gusto, sentirme que estoy realmente como en mi casa. Si no, la verdad, soy capaz de levantarme e irme si no me siento cómodo, pero realmente me he sentido muy cómodo, me has permitido hablar de todo, me has podido permitido desarrollar todos los temas, así que yo estoy sumamente agradecido. Obviamente que no va a ser la última vez. Cuando esté por salir mi proyecto, me voy a contactar contigo, estamos contactados por WhatsApp. De la misma manera, si sientes que puedo aportar algo o ayudar en algo, contá conmigo. Siempre, como decimos acá en Argentina, de onda, por buena voluntad, ¿no? Así que, nada, les mando un gran abrazo a todos, muchas gracias por el espacio y la verdad que me gustó mucho haber estado acá. Nos da mucho gusto que así haya sido su experiencia. Ese es uno de nuestros objetivos, que nuestros invitados se sientan cómodos, se sientan en casa y se sientan que estamos teniendo una charla de amigos. Nuestro otro objetivo es poderles traer contenido valioso a nuestra audiencia, a nuestra gran familia. Así es de que creo que hoy lo logramos. Muchísimas gracias, don Esteban. Ha sido un placer conocerlo, conocer también su aporte literario a través de su libro que hoy nos vino a presentar. Pero sin duda hay muchísimo más que compartir con usted y que conocer a través de usted. Así es de que sí. Sí, estaremos tocando su puerta para pedirle que nos acompañe y que nos venga a compartir de esa gran labor que realiza, porque no solamente es un escritor, sino también es un docente universitario y también es un kinesiólogo que ha aportado mucho a lo largo de su trayectoria profesional en el área de la salud. Así es de que no nos alcanzaría el tiempo hoy para abordar toda esta gran labor que realiza, así que estaremos tocando nuevamente su puerta. Muchas gracias. Aquí estaré cada vez que me necesiten. Cuenta conmigo. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo a todos. Y Muchísimas gracias. repito, el que me quiera contactar, pongan Esteban Ferrari en todas las redes, estoy en todos lados. Así que me contactan, me mandan mensajes. Me encanta intercambiar con las personas. Así que todas las dudas que tengan, a sus órdenes. Y esto es maravilloso, el que podamos contactar a nuestros escritores después de leer sus obras y podamos tener esta interacción. Es maravilloso que los escritores no estén como en un lugar inalcanzable, sino todo lo contrario, estén accesibles. Creo que es el regalo que nos pueden dar a través de poner sus redes sociales a nuestra disposición. Muchísimas gracias, Esteban, por esta disposición para acercarse a los lectores. No, al contrario, para mí es un placer poder contactar con todos e intercambiar con todos. Por Repito, supuesto. pones Esteban Ferrari en Instagram, pones Esteban Ferrari en Facebook, tengo Esteban Ferrari Literario en mi blog y Esteban Ferrari Literario en YouTube. Así que donde quieran me contactan. Y Excelente. con gusto les voy a responder a todos. Excelente. Pues invitadísimo to todos a buscar a Esteban Ferrari y poder compartir impresiones de su libro, experiencias, recomendaciones, que también las recibimos muy bien. Felicitaciones, saludos, todo lo que quieran compartir con Esteban Ferrari, que sepan que él está disponible para ustedes. Muchísimas gracias, Esteban, y también los invitamos a que nos acompañen en nuestras próximas emisiones de Relatos de Vida en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana, hora de México, Y de lunes a viernes en el Café de las Mañanas a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, les pedimos que nos contacten, conozcan nuestra programación. Tenemos una programación muy amplia y diversa. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube y activen la campana para recibir notificaciones y poder interactuar en vivo con nuestros invitados. Además, ya se encuentra disponible la edición de diciembre de la revista Femme International Magazine. Visítenla en Archive, se escribe así, archive.org, diagonal, details, diagonal, arroba Femme, guión bajo, internacional, guión bajo, TV. Y disfruten de una gran variedad de contenidos que tenemos para ustedes, y les mencionaré algunos nada más. Tenemos la sección de tecnología, salud, historia, economía, destinos, galería virtual, gourmet, juventud consciente y vida y bienestar, entre otros más. Extendemos también la invitación a todas las personas profesionales que sientan el llamado de compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y a la evolución consciente. Si sienten que están al servicio del bienestar y la expansión del ser y les gustaría participar como invitado o invitada en nuestros espacios, por favor escríbanos por mensaje de texto al WhatsApp más 52 314 109 8502. Y si desean anunciarse tanto en la revista o en la radio Luna 9 Radio Digital, también pueden contactarnos al mismo número. Y bueno, señoras y señores, esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos. Ha sido un grato encuentro con el escritor Esteban Ferrari y con ustedes que nos han brindado su apoyo con su preferencia. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado especial, el escritor Esteban Ferrari, a quien le deseamos todo el éxito en sus proyectos y que esperamos verlo pronto. Gracias, gracias. Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande a todos. Gracias, abrazos a todos, abrazos, don Esteban. Soy María Luisa Alcalá, quien les habla y les invito a un próximo encuentro aquí en FEM International Group, que transmite por Luna 9 Radio Digital, FEM International TV. Y en diferido en los grupos de Facebook Lee, Lectores, Escritores y Editores y Luna 9 Radio Digital. Una vez más, muchísimas gracias. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Hasta pronto. Recording stopped. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.